mí. Cuánta vida en un momento se marchó detrás de ti. Cuánta espera, cuánto amor de un golpe se nos puede ir. Cuántos sueños, cuánto anhelo, cuántas ganas de vivir lejos. Sigo quedando aquel pasado que me impedía vivir. Se alejó calladamente, borrándose de mi mente, y se perdió, se perdió. Se ha ido sin darme cuenta, y su presencia abandonó mi caminar. Rutinario y sin sentido, se apartó de mi camino, y ahora vuelvo a despertar. Llegó abril, me trajo su color. Entró el sol por mi ventana, me despertó una mañana, y con su luz me acarició, sentí el calor. Llegó abril, me trajo su color. Entró el sol por mi ventana, me despertó una mañana, y con su luz me acarició, sentí el calor. Con abril volvió a nacer mi corazón. ¿Cuántas veces he querido que volvieras a sentir los momentos que ya nunca vivirías junto a mí? Escondida en tu recuerdo, sin poderlo compartir, esperé aferrada a un sueño imposible de vivir. Lejos sigo quedando aquel pasado que me impedía vivir. Se alejó calladamente, borrándose de mi mente, y se perdió, se perdió. Se ha ido sin darme cuenta, y su presencia abandonó mi caminar. Rutinario y sin sentido, se apartó de mi camino, y ahora vuelvo a despertar. Llegó abril, me trajo su color. Entró el sol por mi ventana, me despertó una mañana, y con su luz me acarició, sentí el calor. Llegó abril, me trajo su color. Entró el sol por mi ventana, me despertó una mañana, y con su luz me acarició, sentí el calor. Con abril volvió a nacer.